lejos los recuerdos de días felices y extraños. Mis viejas fotos mienten, tu pelo es más liso y claro. Un ángel sobrevuela la tela invisible de araña que el tiempo puso en ellas, y no he logrado recordar. Porque esas flores raras crecen en las aferas para mí. Volveré a cogerlas, ¿sabes? No me acostumbro a estar sin ti. Otra vez jugaremos a guerra en la selva, gritando como niños, aullando en la fría niebla. No, no.